Muy buenos días, audiencia de Farco. Pese a comenzar el ciclo lectivo en la provincia de Córdoba, el gremio docente UEPC advierte que al menos 100 escuelas no podrán abrir sus puertas por problemas edilicios. Así nos cuenta Alina Monzón, secretaria general. La vuelta está a la presencialidad, nosotros decimos que tiene que ser una vuelta cuidada, una vuelta segura, y se tienen que dar las condiciones edilicias, las condiciones sanitarias fundamentalmente para poder funcionar. La semana pasada relevamos más de 200 escuelas con diversas problemáticas edilicias y que tenían que ver con la garantía del agua segura y otros problemas que son estructurales más serios que ya vienen acumulándose de hace muchísimos años. Después de una semana de hacer los reclamos correspondientes, las actas en algunas escuelas se suspendieron, las actividades presenciales, problemas edilicios que tienen que ver con la cuestión de los sanitarios, la falta de limpieza de tanques, también hay problemas con el personal de limpieza porque no es suficiente para garantizar la higiene de las escuelas. Nosotros estamos actuando en cada institución, las compañeras, las delegadas, los delegados escolares y directivos, ante la ausencia de alguna de las cuestiones del protocolo nos convocan, estamos acompañando, se han realizado muchas actas de cierre la semana pasada, que no es cierre de la escuela, sino es cierre para la presencialidad, claro. Y han continuado de manera virtual y vamos a seguir en esa línea, porque consideramos que para darle seguridad realmente y cuidado del que hablamos a quienes transitan por la institución, el protocolo se tiene que cumplir. Y vamos a cuestiones fundamentales, el tema del agua segura, de la limpieza, los protocolos de higiene que se tienen que implementar en las escuelas para que se garantice esta seguridad de la que hablamos. Por otro lado, se aguarda la vacunación de los docentes en la provincia, informó. Para el noticiero Farco, Melissa Villalba de Radio Pueblo.